Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Y aquí al lado mío tengo a alguien llamado Richard Monti, tengo a alguien que me trae deportes, lo agarro, ¿eh? ¿Qué bien. Tal? Muy ¿cómo? Buenos días. Muy buenos días, ya nos saludamos. Lo saludo nuevamente igual. Bien. Tiene algo de información deportiva seguramente. Así es, sí, seguramente para todo el programa tenemos otras dos salidas más. Así que, si mal no le parece, arrancamos con información en cuanto a lo nacional. Tenemos información del básquet, ¿no? Con el premundial de Puerto Rico, hablando de la selección argentina, que tantas alegrías nos ha dado en los últimos tiempos, que esta selección olímpica, sí. Que bueno, va a empezar su camino, como te contaba, en el premundial de Puerto Rico, hacia el mundial de Turquía, ¿no? Este conjunto que está comandado por Sergio Hernández, quien también es entrenador de Peñarol de nuestra ciudad. Uh-huh. Ya se encuentra en Bahía Blanca, donde está entrenando el equipo de cara a este campeonato que va a clasificar a dar lugares para el Mundial de Turquía. Uh-huh. No va a estar para nada fácil porque dos grandes jugadores, dos de las estrellas, no van a estar en el equipo, como son Delfino y Prigioni. Y la única figura de nivel mundial es Scola, quien también juega en la NBA. Le cuento que el torneo comienza el 26 de agosto, así que vamos a ver si los muchachos se pueden clasificar para este mundial de Turquía. Y hay que ver alguna chance al menos, ¿eh? Sí, sí, tiene muy buen equipo argentino igualmente, aún sin sus figuras. Y tenemos también a Ginobili en recuperación, ¿no? Uh-huh. Luego de la lesión que sufrió en el último campeonato. Pero bueno, cambiamos de deporte y vamos a hablar un poco de fútbol. En esta altura de año tenemos las pretemporadas con muchos equipos aquí en Argentina y otros que están recorriendo el mundo. Y a bueno, dígame a qué se refiere con las pretemporadas. Pretemporadas, por temporada de entrenamiento. Sí, sí. Antes de temporada. Sí. No entiendo qué quería que le explicara. No, nada, continúa. ¿Qué es una pretemporada? Pretemporadas aquí y en todo el mundo. Así es, con los equipos argentinos, más precisamente con River y Boca, uh-huh. Que, como le estaba comentando, están disputando distintos torneos. Tenemos a River en Canadá, que disputando un torneo contra el Everton. Uh-huh. Ayer, en el día de su vuelta, le cuento que volvió el Burrito Ortega a River y el jujeño marcó un gol, el que le dio el triunfo al conjunto millonario ante el Everton en la localidad de Edmonton, en Canadá, ¿no? La verdad, un golazo, le picó la pelota por arriba, hizo un recordado sombrerito. Sí, sí, sí, dan bronca esos goles. ¿Le dan bronca? No, le dan bronca al equipo. Ah, ¿no? Bien. A mí no. La verdad, ¿le metieron algún gol así? Y cuando yo era arquero, sí. Era frustrante. Sí, sí, sí. Por siempre por arriba. Bueno, entonces volvió el Burrito, volvió con un gol para esta pretemporada de River, que está disputando en Canadá. Por otro lado, tenemos a Boca, que está viajando a Alemania, donde, bueno, Basile va a hacer debutar a los refuerzos, el Pochin Súa y al chileno Gary Medel, ante el Manchester, ¿no? Todo esto es en relación a la Copa Allianz, ¿no? Que va a disputar también con el Manchester, el Bayern Múnich, y ahora se me está escapando otro equipo, son cuatro. Así que también ando con la laguna, como usted con la película. Con Zodiac. Así es. Bueno, como les comentaba, el conjunto Oceanéis se está embarcando hoy hacia Alemania para disputar este torneo de primer nivel de preparación, ¿no? El primer partido va a ser ante el equipo inglés del Manchester. Bien, y luego